50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 8 de junio. Instalan nuevas postas de vacunación en Ensenada. La municipalidad indicó que esta semana se estarán aplicando vacunas COVID, primera, segunda y tercera dosis libre, mientras que la cuarta dosis será libre para mayores de 18 años. Además, se aplicarán vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos y vacunas de gripe según la disponibilidad. Las postas de vacunación en los barrios serán de 9 de la mañana a 12 del mediodía y hoy estarán en la unidad sanitaria Mosconi, ubicada en Joaquín B. González y Bettinotti. Mañana en la unidad sanitaria Molino y el viernes en Villa Catela. Presentaron un proyecto para evaluar ordenanzas municipales sancionadas en dictadura. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Presentan proyecto para revisar ordenanzas y decretos municipales creados en dictadura. Desde el Frente de Todos buscan clasificar las normativas y ponerlas en evaluación para considerar su vigencia, reformulación o derogación. Hablamos con el concejal Juan Manuel Granillo Fernández. No hay un estudio formal hecho de las instituciones sobre esta temática y nos parece importante porque, bueno, es lo que nos rige muchas veces en la vida cotidiana y entendemos que como representantes de fuerzas democráticas tenemos el deber de poner ojo y echar luz sobre esas normas que todavía nos siguen rigiendo. Y bueno, digo, tal vez algunas de ellas merezca la pena que sigan rigiendo tal como están, pero nosotros pretendemos con este proyecto que vuelvan a ser sancionadas y tengan una resanción por representantes del pueblo elegidos democráticamente. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Últimos días de descuento con cuenta DNI en cadenas de supermercados. Según precisaron desde la entidad bancaria, incluirán el 30% de reintegro en todas las compras realizadas a través de la app, con un tope unificado de 1.200 pesos por persona. Además, están las rebajas del 30% todos los viernes y sábados del mes en comercios adheridos. Este beneficio será con un tope de reintegro que es de 1.200 pesos por persona y por semana. Los rubros participantes incluyen desde farmacias, bazares y ferreterías hasta casas de comida, locales de indumentaria y tiendas de informática, entre otros. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.